por la defensa de nuestra identidad y de nuestra cultura, bienvenidos a la cartelera cultural de aquí, Lo Hernida. Hola amigos de la cartelera cultural, muy bienvenidos a este nuevo programa. Les contamos que Planeta Teatro nos envió la siguiente información. Este viernes 15 de mayo, Fonda Permanente vuelve. Este viernes 15 de mayo vuelve Fonda Permanente La Popular, esta vez con los más pulentos de la cueca, los que cantan hasta sin retorno y a capela, los sin igual, los truqueros, además de chicha, vino navegado y del otro también. Cervezas anticuchos en parada, terremotos, rompa el frío, vuelve DJ Pituto. Preventa 2,000 pesos en planetario@gmail.com. En la puerta la entrada costará 2,500 pesos. ¿Dónde es esto? En Serrano 444, esquina Santa Isabel. No se lo pierdan. Fonda Permanente La Popular. Agua bendita, pura y sencilla. También nos llegó otra información de nuestros amigos de La Piedra Feliz. La Piedra Feliz está en Valparaíso, ahí en calle Errázuriz 1054, y ahí se presentará nuestro amigo Eduardo Peralta. Sí, Eduardo Peralta, el día jueves 14 de mayo en La Piedra Feliz a las 22 horas. Tendrá un invitado de honor, a Pato Villalobos. Así que ya lo saben, este 14 de mayo a las 22 horas en La Piedra Feliz, Eduardo Peralta. ¿Y qué tal si vamos a escuchar un tema de Eduardo Peralta? Vamos, controlador, ahí en la pecera de vidrio, a colocar un tema de Eduardo Peralta. La materia convertida en duda y en anhelo. El hombre es un perdón y una embestida, un volcán y un deshielo. El hombre es una flecha dirigida al corazón del cielo. El hombre es una flecha dirigida al corazón del cielo. Y si el hombre es flecha, porque lo vigilan, porque le mutilan su carrera loca, porque le tapan la boca, porque le apagan la fe, las almas hechas de roca, porque, díganme por qué. El hombre es la gacela malherida que llega sin consuelo a llorar a una esquina de la vida, igual que un pequeñuelo. El hombre es una flecha dirigida al corazón del cielo. El hombre es una flecha dirigida al corazón del cielo. Y si el hombre es flecha, porque lo vigilan, porque le mutilan su carrera loca, porque le tapan la boca, porque le apagan la fe, las almas hechas de roca, porque, díganme por qué. El hombre es como el ave sorprendida en mitad de su vuelo, por una libertad malentendida que la hace atarse al suelo. El hombre es una flecha dirigida al corazón del cielo. El hombre es una flecha dirigida al corazón del cielo. Y si el hombre es flecha, ¿por qué lo vigilan? Porque le mutilan su carrera loca, porque le tapan la boca, porque le apagan la fe, las almas hechas de roca, ¿Por qué? Díganme por qué. ¿Por qué le tapan la boca? ¿Por qué le apagan la fe? Las almas hechas de roca. ¿Por qué? Díganme por qué. Si nos quieres mandar informaciones, envíalas al siguiente correo electrónico: aquilonida@hotmail.com. Y siguiendo con la cartelera cultural, les cuento de que Las Torcasas se presentarán el día 6 de junio a las 22 horas en el restaurante Victoria, en Avenida Carlos Baldovino 1951, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Ahí estarán Las Torcasas y nos mandan a decir en la invitación que invitamos a todos al evento del año, Duelo de Amor, Las Torcasas y Mar Paraíso. Ven a disfrutar de una gran noche cargada de romanticismo y buena música, donde ambos grupos se unen en uno solo para entregar la mejor fusión de amor. No se lo pueden perder, habrá muchas sorpresas a partir de las 22 horas en el restaurante Victoria, ubicado en Avenida Carlos Baldovinos, 1951, Pedro Aguirre Cerda. El Centro de Desarrollo Social en Peñarte nos envía la siguiente invitación. Nos dice que el día sábado 16 de mayo a las 21 horas en el bar y restaurante Las Tejas, ahí en Santiago 236, habrá un gran evento. La invitación dice: nos honramos en presentar a los mejores exponentes de la cueca urbana esta cumbre solidaria que representa el espíritu de nuestro proyecto. La Casa de la Cultura en Peñarte, emplazada en la villa El Valle de Peñalolén, está inmersa en las conocidas casas Yubi, solución habitacional presentada por el Estado frente a las problemáticas de las tomas, y representa un lugar de riesgo y de bajas posibilidades de acceso al arte, la cultura, la creación y la integración entre las villas colindantes. Es por eso que esta cumbre se viste con traje solidario y saca el pañuelo de la cultura y las artes. Artistas confirmados: Las Torcasas, El Baucha y su grupo, Los Gatos, Las Niñas, Las Capitalinas y Mario Rojas. Ya lo saben, el 16 de mayo en Las Tejas, en San Diego 236. Busco tu orilla. Nuestro amigo Héctor Pavés se presenta con música chilena y cuecas bravas. Esta presentación la realizará en el Café Brasil el día 14 de mayo a las 21:30 horas. Concierto de canciones chilenas y una segunda parte con muestras de la segunda producción para cantar cueca chilena. Será una noche chilenera. Adhesión 2.000 pesos. Habrán también discos a la venta esa noche. ¿Y dónde? En el Café Brasil, decíamos, en Ricardo Camin 562. ¡Ay, cielito, sí! ¡Ay, cielito, no! Nuestro amigo Raúl Acevedo, a través de ACB Televisión, nos envía también la siguiente información. Aún nos queda Trova Ciudadanos, gran presentación de Galo y Rodrigo junto a Raúl Acevedo en concierto, el viernes 15 de mayo a las 22 horas en el pub La Máquina, en Seminario 65 en la comuna de Providencia. La invitación nos dice así: el dúo de trovadores chilenos Galo y Rodrigo se presenta junto a Raúl Acevedo en una mágica noche de trova. Si estás solo o sola, nuestro canto te acompañará. Si estás acompañado, nuestra canción te acercará más a tu pareja. Si no te interesa la canción romántica, entonces asiste a este concierto, pues cantaremos canciones dedicadas a las luchas sociales. Si no estás ni ahí con la canción social, perfecto, pues cantaremos canciones anarcas y rupturistas. Si no te interesa nada, ándate a la c***a. El pueblo se defendía, peñas caso. Max Berrú y Jaime de la Hoz en Cantos del Alma. Este jueves 14 de mayo a las 21 horas en el restaurante El Tablao, ahí en Constitución 110, barrio Bellavista. Todos invitados a compartir en este Conciertos del Alma. Jaime de la Hoz nos escribe al correo y nos dice: queridos amigos y amigas, en vista de la entusiasta recepción y del lleno total que tuvo nuestro concierto, Canciones del Alma, en el restaurante El Tablao, en el mes de abril, hemos decidido repetir este concierto el jueves 14 de mayo, en el que mejoraremos el sonido con un nuevo equipo y cambiaremos algunas canciones del repertorio para los que quieran repetírselo. Agradecemos de antemano su asistencia e interés para compartir con nosotros estas canciones que nos pertenecen a todos los latinoamericanos y que estamos seguros serán de su agrado. Los esperamos el jueves 14 de mayo. Hagan su reserva con anticipación para que no queden sin espacios. Un gran abrazo, Jaime de la Hoz y Max Berrú. Jueves 14, restaurante El Tablao, Bellavista, a las 21 horas. Adhesión por persona, 4.000 pesos. Reserva de mesas al fono 737-8648. 737-8648. ¿Y qué tal si nos adelantamos a este concierto Cantos del Alma y vamos a escuchar uno de los temas que escucharemos ese día jueves 14 ahí en el entablado junto a Jaime de la Hoz y Max Berrú? Quisiera tener alas para volar. Para volar, quisiera tener alas para volar. Quisiera tener alas para volar. Para volar, cruzar por el espacio en libertad. Cruzar por el espacio en libertad. En libertad, como los pajarillos en libertad. Que nadie me pregunte a dónde vas. Camino sin frontera quisiera ser. Quisiera ser. Camino sin frontera quisiera ser. Camino sin frontera quisiera ser. Quisiera ser. Sin prisa ni motivo para volver. Sin prisa ni motivo para volver. En libertad, como los pajarillos, en libertad, que nadie me pregunte a dónde va. Quisiera ser espuma y olar en el mar. Olar en el mar. Quisiera ser espuma y olar en el mar. Quisiera ser espuma y olar en el mar. Olar en el mar. Que llega hasta la orilla y vuelve atrás. Que llega hasta la orilla y vuelve atrás. En libertad, como los pajarillos en libertad. Que nadie me pregunte a dónde vas. Un beso cada día y al despertar. Al despertar, de labios que te dejen en libertad. De labios que te dejen en libertad. Al despertar, de labios que te dejen en libertad. De labios que te dejen en libertad. En libertad, como los pajarillos. Y yo soy en libertad, que nadie me pregunte a dónde va. Por el rescate y la defensa de nuestra cultura, aquí lo olvida en la cartelera cultural. El Ballet de Santiago presenta lo mejor de La Bella Durmiente, la clásica historia de la joven princesa que espera ser despertada por su príncipe azul, llega a Valparaíso de la mano de los solistas y primeros bailarines del Ballet de Santiago. La Bella Durmiente se presenta este sábado 16 a las 19 horas en el Teatro Municipal de Valparaíso con un elenco encabezado por el destacado bailarín Luis Artigosa, dirigido por la coreógrafa y bailarina brasileña Marcia Aide. El Ballet de Santiago conmemora sus 50 años con una presentación de una selección de los mejores pasajes de esta obra, que es considerada como una de las más representativas del estilo y carácter del ballet clásico. Ya lo saben, esto es el sábado a las 19 horas en el Teatro Municipal de Valparaíso y además es gratis, así que todos invitados. El viernes 22 de mayo, el grupo Chilhue y su mezcla de rock, jazz, clásico y folclore promete llenar de danza y música el Guaso Enrique, este 22 de mayo a las 21 horas. Silhouette, un grupo que se acerca a las tres décadas, fue fundado en 1980. Busca decir a través de la letra, música y danza aquello que la historia nos convoca y revela con palabras y movimiento lo del pasado y lo que en el presente ocurre con nuestras vidas, según afirma el director y creador del grupo, Marcos Acevedo. Esto lo busca a través de una potente puesta en escena donde seis músicos son acompañados por 14 bailarines. En la presentación del día 22 de mayo, Silhouette busca entregar danzas musicalizadas de alto valor educativo y estético, creaciones en todo su esplendor, colectivas e individuales en su concepción, con músicas y melodías que evocan lo antiguo, pero con lenguaje contemporáneo, según las palabras del director del grupo. El grupo Silhouette cuenta a lo largo de su carrera con numerosos reconocimientos, entre los más importantes, el grupo atesora el premio APES que obtuvo en 1995 y el año 2005. Además, es nominado al premio Artazor el año 2001. Esto se va a realizar en el Guaso Enrique, Maipú 462, entre Catedral y Compañía, Metro Quinta Normal. 21 horas, 2.000 pesos, grupo folclórico Trigal de Pablo. Nuestro amigo Floppy se presenta en Crónica Digital Café. El día sábado, desde las 22 horas, se presentará nuestro amigo Fernando Floppy López en Maturana 302, Plaza Brasil. Ya lo saben, la adhesión son tan solo 2.000 pesos. La reserva al 02-688-9005 o también lo pueden hacer a crónicadigital@gmail.com. Ya lo saben, Fernando Floppy López, nuestro gran amigo, en Crónica Digital Café. Crece mi barba, crece mi pelo, crece mi pena, crece mi... Tocata Rock. ¿Dónde? En el pub Camelot, este sábado 16 de mayo a las 22.30 horas. Sinestasia, banda de covers rock, con una adhesión de 1.000 pesos. Ya lo saben, en pub Camelot. Y el sábado 16 de mayo a las 20 horas, en el centro Chincohue, ubicado en Avenida Grecia 8755, al costado de la municipalidad de Peñalolén, se presenta Inti-Illimani en Peñalolén. Valor de la adhesión, tan solo 2.500 pesos y todos invitados. ¿Dónde? Centro Chincohue, ubicado en Avenida Grecia 8755. Y los invito a escuchar un tema de Inti-Illimani y quizás estará en el repertorio que escucharán o escucharemos ahí en el Chincohue este día sábado 16 de mayo. Será el calor que no abraza, no es de gozo, no es de ira, como tampoco es mentira que algo de ti se ha escondido entre tu talla y mi alma. Será tal vez la esperanza o el cariño adormecido. Sabré reír, yo sabré llorar, yo sabré entregarte mi cariño. Negra, negra que te quiero, goza, negra presuntuosa, mira que me estoy muriendo, dame vida de tu boca a boca, que me está pisando los talones de la libertad. Thank you. la esperanza o el cariño adormecido. Yo sabré reír, yo sabré llorar, yo sabré entregarte mi cariño. Negra, negra que te quiero gozar, negra presuntuosa, mira que me estoy muriendo, dame vida de tu boca a boca, que me está pisando los talones de la libertad. Negra, negra que te quiero gozar, negra presuntuosa, mira que me estoy muriendo, dame vida de tu boca, de tu vida, de tu boca. Negra, negra, negra que te quiero, que te adoro, que te quiero. Negra, mira que me estoy muriendo, dame vida de tu boca, de tu vida, de tu boca. Negra, negra, negra que te quiero, que te adoro, que te quiero. Negra, mira que me estoy muriendo. Si nos quieres mandar informaciones, envíalas al siguiente correo electrónico: aquilonmida@hotmail.com. Por el rescate y la defensa de nuestra cultura, Aquilonmida en la cartelera cultural. Y así llegamos al final de esta cartelera cultural. Muchas gracias por habernos escuchado y no olviden de seguir enviándonos información a nuestro correo electrónico aquilonmida@gmail.com. Hasta siempre, amigos, en cualquier parte, en cualquier lugar. Y así llegamos al final de esta cartelera cultural y esperamos encontrarnos en cualquier momento, en cualquier lugar. Cartelera cultural preparada por Aquí lo Hermida.